mi amor, como es sincero, y que nunca comprendiste mi pena. Cuando sientas la nostalgia por mis besos, lloraré, lloraré, estoy olvidando, estoy soy vega y Fue hacer sufrir, eso lo sé. Nunca querer, nunca, nunca, también sé. Lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Nunca volveré a querer igual como te quise. Alma no es como mujer, no sientes nada. Y hoy tarde ya es, te es igual, volver o no volver. Vuelvo a vivir mi historia. Por tu amor lloraré hasta que muera. Vuelvo a vivir mi historia de niño. Vuélveme a querer como te quise cuando niño. Feliz volví a vivir lo que un día fue historia de un niño. Cada vez que yo quiera y verte.

tiene la vida. Cuando más alto volamos, Mariana, nos duele más la caída. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Aquella simple aventura, Mariana, sin vocación de semilla, echó en el tiempo raíces, Mariana, abriendo viejas heridas. Mi corazón no rechaza, Mariana, nuestra pasión es con. Mas mi razón se la lleva, Mariana, por ser la fruta prohibida. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene la vida? Y el otoño y te debo, Mariana, tu primavera encendida. Te están brotando las hojas, Mariana, ya se han caído las mías. En un profundo vacío, Mariana, de soledad son parecida, voy a velar ilusiones, Mariana, que se han quedado dormidas. ¿Qué cosas tiene la vida, Mariana? ¿Qué cosas tiene? Que en esta fiesta tan contento te veía y que estarías tan distante de mis cosas, acompañado y del brazo con la otra. Yo no sabía que este momento de encontrarnos llegaría y que de celos yo por ti me moriría. Tú no me miras por temor a delatarte o amargarte. Óyeme bien, piensa otra que aquí se porte bien, que no se atreva y que sepa quién es quién, que donde hay dos es imposible que haya tres. Óyeme bien, no te me acerques, te lo digo por tu bien. Te estás pasando, te lo digo de una vez. Aunque me muera, yo te juro serte infiel. Te estás pasando, mucho cuidado que con fuego estás jugando. Que se descubra que tu amor me está matando. Ojos hoy te están recriminando. Te estás pasando. Si ella supiera cómo te estuve besando, yo le dijera que tú me estuviste amando. No te impacientes, que además tu mujer te está engañando. Matando. tus ojos hoy te están recriminando. Te estás pasando. Si ella supiera cómo te estuve besando, no le dijeras que tú me estuviste amando. No te impacientes y además tu mujer te está engañando. Quiero que tú seas quien me aconseje, quien me sabe, me ayude a preparar. Te compraría tickets de autobús, te vestirías igual que yo y a tú. Me invitaría, así de yo a cenar. Me contaría que hoy me quiero más. Esta familia quieres ver el secreto de ti. Ya no sigo más vivo. Esta amistad de pinto de dientes, tu bufanda, tu ponte mi velón. Deja que cierre la puerta, ya es tarde, son las 12, es hora de dormir. Te compraría un ticket de autobús, te vestirías igual que yo y tú. Me invitarías al cine y a cenar. Me contarías que hoy me quieres más. Te compraría un ticket de autobús, te vestirías igual que yo y a tú. Te invitarías al cine y a cenar. Me contarías que hoy me quieres más. Te compraría un ticket de autobús, te vestirías igual que yo. Jamás podré olvidarte, lo que me dijiste, cariño. Amor, te necesito, si quieres que me diga, te quiero. Jamás podré olvidarte, aunque pase mucho tiempo, lo dudo, mi amor. Cada presencia de cada presencia de cada presencia de cada presencia de recuerdo.